cambiaste a danza mi dolor, Señor, y por siempre te alabaré. A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser. Pues tu ira dura un momento, Dios, y mi tristeza al anochecer. Pero su favor es por siempre, oh Dios, y gozo viene al amanecer. Porque cambiaste a danza mi dolor, Señor, por siempre te alabaré. A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser. Mi enemigo huyó al oír mi voz, pues en Cristo fue mi hablar. Temor les dio por mi adoración, no callaré, debo proclamar. Porque cambiaste a danza mi dolor, Señor, por siempre te alabaré. A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser. Tú cambiaste a danza mi dolor, Señor, por siempre te alabaré. Mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser. Tú cambiaste a danza mi dolor, Señor, por siempre te alabaré. A mi espíritu con gozo lo vistió, quitó el lamento en mi ser. Hay gozo en mi ser.